el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Dice, oye, vive la vida, disfruta de las cosas y no te entretengas en problemas y muchas veces en tonterías. El último día de nuestras vidas. 7:22 minutos. Sí, sí, que la vida aprieta en muchas ocasiones, a veces demasiado, que parece que te va a ahogar. Pero él, que tiene esa magia y que habla siempre desde el alma, desde el corazón, desde su sabiduría, nos dice cómo enfrentar esta vida que aprieta. Manuel Carrasco. Llave maestra que cierre la puerta de las decisiones. ¿Y dónde está el mapa secreto que lleve al camino de las soluciones? Si tú y yo estamos solos en este huracán que da vueltas y vueltas, unidos podemos saltar. No olvides decirle a tu alma que puedes por ella. Se aprieta los dientes que vamos a hacer lo que indico que fuera. La vida no es todo un camino de rosas para quien le duela. Se aprieta, se aprieta. Esperando a que vuelvas, no olvides tu nombre. A veces nos cuesta entenderlo y esperando al tiempo perdemos el norte. Y tú y yo no estamos solos en este ciclón que da vueltas y vueltas. Unidos podemos girar, pero si la vida se aprieta, decirle a tu alma que puedes por ella. Se aprieta los dientes que vamos a hacer lo que dijo que fuera. La vida no es todo un camino de rosas para quien le duela. Se aprieta, se aprieta, se aprieta. Y en cada marca que el mundo dejó, sender cariño. Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, pero si la vida se aprieta, no olvides decirle a tu alma que puedes por ella. Se aprieta, lo sientes que vamos a hacer lo que dijo que fuera. La vida no es todo un camino de rosas para quien le duela. Se aprieta. Del sol dentro de tu piel y esa libertad que el mar te dio al nacer. placer no hizo falta más. Solo te miré y enseguida supe que eras de verdad. Recorrimos todo el mundo solos, reinventamos lo que era la vida. Caminamos juntos de la mano y encontramos todas las salidas. Viernes 29 de noviembre, que nos llevas contigo con toda la música, con el número uno esta semana, que es para Shakira. Mañana Miki nos contará poco antes de las 2 de la tarde si continúan el puesto número uno con Soltera. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de a las malas. Me tocó aprender que no tengo nada. Se pasa rico soltero.

Canal Fiesta con Carmen Benítez. De una banda internacional, bueno, yo diría que universal, estos mexicanos llamados Maná, que hablan del desamor tan bonito en su forma de hacer música rock. Ay, si no te hubieras sido, yo sería tan feliz. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo. Diferente, gracias

tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Vamos a estar juntos hasta las 10, hasta las 9 estamos con Fórmula Fiesta. Y desde esa hora los viernes ya sabes que repasamos toda esa música que nos pone a bailar, que tiene buen ritmo para entrar con ganas en el fin de semana. Vamos a ver las temperaturas hasta ahora. Tenemos 17 grados en Huelva y en Sevilla, 19 en Cádiz, 18 grados en Málaga y Almería, 15 en Córdoba, 16 en Jaén, 14 grados en Granada. Esto es Canal Fiesta Radio. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera? Lluvia pega contra la ventana aunque no llueve. Yo en la cama llorando por la misma mujer. No hay amor más difícil de olvidar y soltar que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar. A las 8 de la tarde, la fiesta de Vivo desordenada, cada día más tarde. Hola a todos, familia, ¿cómo estáis? Soy Varey y aquí estoy para presentaros este domingo a las 8 de la tarde las canciones de mi vida, las que me han acompañado de la banda sonora. Espero que os guste. Nos vemos a las 8. Besitos. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Varey. Canal Fiesta. Canal Fiesta. Con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Lo nuestro no es por siempre, pero es todavía. Y ya se siente el frío aquí en Andalucía. Entre más años tengo, menos días me dura el verano. Septiembre llega y nuestra historia se me escapa de las manos. Pero no ha sido en vano. No se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. Cuando lo que más quieres es ver a alguien. Y hablando de contradicciones, en Canal Fiesta recuperamos este éxito de Malú. Si fuera tú me doy la vuelta antes que toques a mi puerta. Piénsalo bien que aún no es tarde. No ves, no ves que traigo nubes de equipaje, que de dolor va hecho mi traje, y que la vida de este viaje, verás, verás. Toda mi noche y mi luz, que sentirás solo tú. Soy dolor, soy un nudo en la garganta, una canción. Soy tormenta de esperanza y destrucción. Ya lo ves, soy pura confusión. Bienvenido, amor, a mi contradicción. Soldado precavido, en guerra no termina herido. Si aún así vienes por mí, debo decir, nadie te hará sentir más vivo. En mi noche y mi luz, existirás solo tú. Soy dolor. Soy un nudo en la garganta, una canción. Soy

Carmen Benítez. En cada fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Es tan fuerte esta pasión y esta noche nos tendremos que siento la vibración de estar cerca de tu cuerpo. Chanita, chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta las claras del día. Chanita, chanita, chana, báilame. Pero no nos miramos, oímos, pero no nos escuchamos. Este muro entre los dos parece una maldición. Lo nuestro es puro destino, me lo dice el corazón. Bombea, va bombeando. Tus ojos me están hablando, porque quieren que bailemos el ritmo que está sonando. Los hombres y las mujeres despertarán con el tiempo. Chanita, chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta las claras del día. Chanita, chanita, chana, báilame. Esta pasión que esta noche no tenemos. Chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta la clara del día. Chanita, chanita. Así suena chana, la novedad que nos propone Mario Díaz desde Córdoba. Se llama Chanita. Este ritmo que te hace venirte arriba en el viernes, que no es poco, ¿eh? Bueno, planes para hoy. Nos vamos de marcha, nos vamos de fiesta. Oh, hay quien dice, la semana ha sido intensa y bueno, vamos a descansar un poquito el viernes, que ya hablaremos el sábado de marchas. Sea como fuere, llévate contigo Canal Fiesta Radio y vamos a seguir con Mario Díaz en su etapa con Atlánticos. Vamos a quedarnos con uno de los éxitos de este grupo cordobés, este Callejones Negros. Quedaron una noche oscura a las 6 de la mañana. Oscura a las 6 de la mañana. El objetivo estaba claro, la estrategia preparada. Ninguno estaba seguro, ninguno pudo dormir nada. Los malos presentimientos en el aire flotaban. Vestido de negro y con la cara en un Renault 19, lo único que le quedaba. Ninguno estaba seguro, la suerte ya estaba echada. En la puerta del banco el furgón esperaba. 15 años haciendo lo mismo, ¿quién te iba a decir que esta mañana iba a pasar? Salen del banco, dos de uniforme, tranquilo, hablando tranquilo, sin darle importancia a uno que se va. Y a un coche que sigue, y enfrente se para, se para, se para. Sasa y un golpe de karate perfecto, un limpio tirón, el sprint final. La puerta entreabierta de un salto pa' dentro y los kilos ya se van corriendo, sin darle importancia. Y a una pareja de guardia que han visto la escena, y suena la sirena.

Que tenía una versión original con un ritmo así como muy curioso. La cuestión es que en el 98 se editó un remix del Brimful of Asha de los Corner Shop, que fue número uno en Reino Unido, un éxito, lo que se llama un super pelotazo de la música, con el que comenzamos esta nueva hora juntos en Canal Fiesta Radio, para que te traigas los mejores recuerdos o para que crees algunos nuevos esta noche. Brimful of Asha te pone las pilas, te hace bailar con la versión extendida además de Norman Cook, con la que nos marcamos nuestra marcha en Canal Fiesta. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Jack Jones and the Bamboo Dancing. pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs. Rafi 45 Lata Mangeshka 45 Solid State Radio 45 Ferguson Mono 45 Bon Public 45 Two in Ones 45 Argo Records 45 Trojan Records 45 The heavy hip is in the GG music. Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. The heavy hip is in the GG music. Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. Jack Duke Trunk and the Jack Duke Trunk and the Jack Duke Jack Duke Jack Duke Jack Duke Jack Duke Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. The heavy hip is in the GG music. Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. The heavy hip is in the GG music. Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. The heavy hip is in the GG music. Jack Duke Trunk and the Bowling Boogie. Just dance for me. Let's get it, pop up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't be no hateration, siendo considerado el número uno de DJ, remezclador, productor francés llamado David Guetta. Comenzó en los 80 y los 90 pinchando discos y ya ves. Es un nombre de obligado cumplimiento en la música de baile, family fair. Baila para mí, dance for me. 9-10 minutos de la noche. Bailar con el ritmo que tú quieras. Con un toque casi psicodélico. El Funky Town de los Lips MC o Lips International. Seguro que te acuerdas. We'll be right back. final fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Contaba con la voz de Madonna y al final la que prevaleció fue la versión de la actriz Kim Basinger cantando con Was Not Was este Shake Your Head. Seguimos en los 90 y además nos quedamos en España con una banda maravillosa, Kun Kun. Todo es diferente desde que tú no estás dando tumbos de la cama al baño y al sofá. Cuando tú no estás, Ya te digo, nos conectan a todos esa tierra prometida, que a veces tiene que ver con la tierra de las mil danzas, la tierra que te lleva pues a esa pista de baile donde te expresas moviéndote con estos ritmos que tú conoces muy bien. Fue todo un éxito este Gypsy Woman con Crystal Waters. Esto es Canal Fiesta. Ooh. Follow me to a place where we can be absolutely free. Cielo con su potente voz y con este ritmo, el de Sky. Pura pasión, hecha música para esta noche de viernes, para entrar con buen pie en el fin de semana. Los viernes de 9 a 10 de la noche tenemos estos ritmos que nos permiten crearnos nuestra propia pista de baile y dejarnos llevar por sonidos a veces un poquito más suaves y un tanto elegantes. Le vamos a tener este próximo verano en Icónica Fest. Justin Timberlake, Rock Your Body.

Vas de Grande Paseo por la Luna con Sting. Llegamos a las 9:55 minutos, hora en la que me voy despidiendo de ti para dar paso a Indy Lucía con Margarita. Ya sabes, toda la música independiente. Ha sido un placer estar contigo desde las 7 de la tarde. Y mañana volveremos a encontrarnos si tú quieres en Fórmula Fiesta a partir de las 8. Soy Carmen Benítez y te voy a proponer seguir bailando toda la noche, todo el fin de semana. Aquí nos tienes siempre pendientes de ti. Nos tienes para un rato. Y un descosío. Vamos a quedarnos con Pharrell Williams. Con él vamos a acercarnos a las 10 de la noche con este ritmo muy sensual que eleva un poquito más las temperaturas en este ya cálido otoño. Un besazo. Feliz noche de viernes. Hasta mañana. A las 8 de la tarde, la fiesta de... Hola a todos, familia, ¿cómo estáis? Soy Varey y aquí estoy para presentaros este domingo a las 8 de la tarde las canciones de mi vida, las que me han acompañado, la banda sonora. Espero que os guste. Nos vemos a las 8. Besitos. El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Varey. Canal 100. Andalucía a las 10.